noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Y sabes que Maravallu te acompaña aquí en la noche de los jueves en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org, el programa que te intenta acercar, bueno, pues esas noticias, esa información relacionada con movimientos sociales, con movilizaciones, y que hoy vamos a dedicar especialmente a hablarte de las marchas de la dignidad. Las marchas de la dignidad que reúnen ahora mismo, hoy jueves, a miles de personas ya en la Comunidad de Madrid, en las proximidades de la capital, donde llegarán el próximo sábado y donde tendrá lugar una gran manifestación a las 5 de la tarde desde la Plaza de Atocha. Conectaremos con la columna asturiana, que, como te decíamos, está en un pueblo cerca de Madrid, y también hablaremos con alguien de la organización de Madrid para que también nos den su punto de vista, cómo se recibe en la capital estas marchas, estas columnas que llevan, bueno, pues caminando durante todo el mes de marzo. Algunas de ellas, la de aquí, la asturiana, salió el día 1 de la Felguera, en esa manifestación de la Felguera hasta Sama, y esa primera etapa de Sama a Mieres que te contamos aquí también en Maravallu. Y bueno, pues ya han pasado esos 20 días y ya están a punto de llegar a Madrid. Sol que nos da la vida para convivir Pues como te decíamos, nos vamos hasta las proximidades de Madrid, concretamente hasta el pueblo de Las Matas, ahí en la Comunidad de Madrid, y ya muy cerquita, a 20 y pocos kilómetros de la capital, porque ahí está la columna asturiana. Muy buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver si podemos escucharte un poco mejor. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo está la cosa por ahí ahora mismo? ¿Cómo está el ambiente? Bueno, pues está... Bueno. ¿Tenemos algún problema con la comunicación, que no se te escucha muy bien? Vamos a volver a llamarte en unos minutinos. sempre tot molt més. Aixafar el que ens dona aire, la propietat és un estament. Els altres no ens importen gens. Sahara, on Chamalugma or Guadalajara, cause I'll be climbing top of a never, never rest, whether my contaminated friends. Bueno, pues vamos a ver si ya están solucionados sus problemas técnicos y podemos escuchar a Víctor, que apenas se le oía cuando nos contaba antes. Hola, Víctor. Hola, Falo. ¿Qué tal? Bueno, pues ahora sí, ahora ya te escuchamos un poco mejor. Bueno, te preguntábamos que cómo estaba por ahí el ambiente después de tantos días, de esos 20 días de caminar y caminar. Bueno, pues yo creo que la convivencia sirvió como de eso y bueno, tenemos aquí por lo menos un grupo bastante amplio de personas que nos llevamos muy bien, que impera sentido común y que la responsabilidad se asume con facilidad. Entonces, claro, siempre es fácil hasta hacer la comida o limpiar, porque casi nunca hace falta ni siquiera organizarlo, siempre hay una mano que está dispuesta a trabajar. Y en la marcha en sí, pues yo creo que el ánimo ahora, sabiendo que ya estamos llegando a Madrid, que estamos en la comunidad, pues ya somos conscientes de la repercusión que está teniendo esto y que sabemos que hay mucha gente que está esperando o que tiene muchas expectativas y mucha ilusión con este movimiento. ¿Qué podríamos destacar de esos 20 días de cómo han sido todos los pasos por los distintos pueblos, por las distintas ciudades a las que habéis llegado? ¿Qué podrías destacar? Bueno, pues una marcha siempre es una experiencia, no solo colectiva, también individual, por el componente que tiene de sacrificio, y por la emotividad que genera, por la dureza, ¿no?, en sí. Y bueno, lo que podemos destacar y es la solidaridad que despierta. El paso por los pueblos fue en la mayor parte de ellos hubo un recibimiento cálido. Luego, aprovechándose de que pasábamos, se organizaron igual actividades o actos a veces que la misma organización decía, bueno, van a venir cuatro aquí nada más. Y al pasar nosotros, pues en vez de cuatro había 85 o en las manifestaciones que se iban convocando en Valladolid, León, pues de 300 pasaban a ser 1000, entonces pues eso impresiona, emociona y es consciente de que merece la pena y que hay que luchar y hay que seguir para adelante. Hay que recordar cuáles son los motivos, aunque sobran motivos para manifestarse, para movilizarse, pero recordemos cuáles son los motivos que han llevado a toda esa gente a caminar hasta Madrid. Pues los motivos, además de la situación de precariedad y de paro de la gente que está en esta marcha, y que los objetivos claros con los que empezamos, ¿no? Unas reivindicaciones básicas como la renta básica, porque hay gente que ya no tiene nada y por lo tanto hay que garantizar unos ingresos mínimos, y vista el poco empleo que está generando este sistema, pues hay que poner soluciones encima de la mesa. Y es legítimo más que nunca las viejas reivindicaciones de la izquierda alternativa: el reparto del trabajo, jornadas de reducción de la jornada laboral para generar empleo y generar riqueza. Por otro lado, yo creo que ya es crucial el no al artículo de 135, y hay que tumbarlo porque todo lo demás está supeditado al pago de esa deuda que a través de ese artículo nos quieren hacer corresponsables o hacernos pagar una deuda que no nos corresponde pagar, y que además lo que está provocando y el desmantelamiento de todo lo público. Y por otro lado, no a las reformas, ni a los recortes, ni a la reforma laboral, ni a la de las pensiones, ni a la ley Mordaza, y yo creo que esto se tiene que ir ampliando, y aunque tengamos esas reivindicaciones básicas, hay que continuar para que realmente se dé una transformación social y un cambio de modelo del sistema económico actual. No sé si por ahí os llegó información de la movilización, de la manifestación que tuvo lugar esta tarde aquí en Gijón, de las asambleas de trabajadores en Yucha, de todas esas empresas en crisis que cada vez son más aquí en Asturias y, bueno, en todas partes. Y bueno, que ha sido una manifestación con un gran número de gente de participación y bueno, que también está muy relacionado con las marchas, ¿no? Por supuesto que sí, porque y es lo que toca allí es unificarles les yuches y ser conscientes de que si no nos unimos no podemos vencer a nuestro principal enemigo, que es el capitalismo, que nos ha colocado en una situación insostenible. Uh-huh. No sé si hay por ahí, tienes por ahí gente o te moviste de sitio y ahora estás solo. No estoy solo, está aquí María Jesús. Bueno, si queréis hablar con ella, pues pásamela y venga, vamos a que nos cuente ella también un poco cómo está viviendo esto. Venga, un abrazo. Venga, Víctor, un abrazo y nos vemos en Madrid. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, María Jesús. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en las matas? Bueno, pues acabo de llegar con todos los compañeros, después de haber recorrido media España, ¿no? Salimos el día 1 desde Sama y aquí llegamos. Parecía imposible, pero conseguimoslo. Uh-huh. ¿Qué destacarías tú? Le preguntábamos antes a Víctor lo que él destacaba. ¿Qué destacarías tú de todos de esos 20 días que lleváis caminando, de todo ese recorrido? Pues la posibilidad de que estar juntos gente tan diferente, desde generacionalmente, hombres, mujeres, de diferentes historias, sindicales o políticas, o amas de casa, o gente tan diferente que podemos convivir, que podemos poner de acuerdo porque los objetivos son comunes para todos. Uh-huh. ¿Y qué esperas tú pasado mañana, ¿no? Queda muy poquito ya para entrar en la capital. ¿Qué esperas ver allí? Pues la verdad que estoy súper ilusionada. Nunca pensé que tanta gente se pudiera poner de acuerdo por objetivos concretos. Realmente, desde que salimos, tenemos el apoyo de todo el mundo. Parece increíble, además sabemos perfectamente, porque estas elecciones últimas se ganó ganó el que está gobernando, y sin embargo el recibimiento popular y el asumir los planteamientos nuestros y en general, están todos con nosotros. Parece imposible que se haya generado este entendimiento entre todo el mundo. Aunque hay unos motivos suficientes para movilizarse y que vienen los planteamientos de las marchas de la dignidad, ¿a ti qué fue lo que más te motivó a la hora de decidir, bueno, pues me voy a dedicar un montón de días a caminar y hacer un montón de kilómetros hasta llegar a Madrid? Bueno, yo también parto como Víctor de la base que el no pagar la deuda, pero independientemente de eso, para mí parece que el tema de los recortes sanitarios y de educación son la base de todo. En el tema de educación, tú como cambias los planteamientos, creas una generación que no tiene conciencia, que no sabe dónde viene, que no sabe qué buscar en la vida. La educación es la base de la formación de una persona, de que tenga espíritu crítico, que pueda analizar lo que pasa y lo que no pasa, y eso es básico, humanamente. Y después el tema de los recortes sanitarios, encima de estar en precario, encima de no tener trabajo, si encima añadimos a eso los recortes, acabamos con todo. La mortalidad se va a acentuar y realmente no vamos a morirnos cuando nos toca, sino cuando marquen los recortes. Y, por ejemplo, tenemos la sanidad de Madrid o de Valencia. Da pena. Nos comentaban hoy que hay aquí un hospital, donde están pagando 1 millón de euros mensuales y encima está cerrado. O sea, cosas dantesques. No podemos creer en lo que está pasando, porque tenemos suerte en Asturias, que de momento no se está aplicando al 100% los recortes sanitarios. Muy bien, María Jesús. No sé si hay alguien más por ahí que nos pueda contar. Ahora mismo no, dejarme sola. Dejaronte sola a ti. Bueno, pues nada, si quieres decir algo más o hacer un llamamiento por si todavía hay alguien que está dudando de participar, bueno, ya de la gente más de ahí de Madrid, porque la gente que va a otros sitios pues ya tiene sus plazas en los autobuses reservadas y todo eso. Hacer un llamamiento, animar a la gente a que participe en esa movilización del sábado. Nada, es muy sencillo. Solo se pierde aquella lucha que nunca se emprende, ¿no? Y además estoy completamente segura que no hace falta animar al pueblo de Madrid, porque están preparándolo todo y somos conscientes de que van a hacer un esfuerzo tremendo por salir a calle y por arropar a toda la gente que viene de fuera. Bueno, pues muchas gracias, mucho ánimo para estos días que quedan y nada, nos vemos en Madrid. Vale, pues nos vemos en Madrid. Gracias por todo. Venga, hasta luego. Y seguimos aquí en Maravallu hablando de esas marchas de la dignidad que están ya en la Comunidad de Madrid a puntito de entrar en la capital. Y bueno, vamos a ver un poco toda esta movilización desde otro punto de vista, desde el punto de vista de quien recibe, de quien está esperando que lleguen esas marchas. Vamos a hablar con Iker de la organización de las marchas desde Madrid. Buenas noches. Buenas noches, que creo que se dice en asturiano, a todo el pueblo de Asturias. Bueno, cuéntanos cómo están los ánimos desde ese otro lado de la barrera, desde esa organización, desde Madrid. Bueno, pues los ánimos creo que están bastante elevados, sobre todo por el que queremos el hito histórico que supone el confluir marchas de distintos pueblos del Estado español en la capital, y la verdad es que con bastantes ganas y bastante de ilusión de afrontar este día. No sé si dentro de esos ánimos y tal resta o suma las declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, haciendo ahí una cierta comparación con los neonazis griegos de Amanecer Dorado. Bueno, sin más, suponemos que la criminalización es una parte más que siempre el sistema ciñe sobre nosotros y nosotras, ¿no? Y en este caso concreto se nos trata de comparar con la extrema derecha como para suscitar el miedo en la sociedad, ¿no? Pero creemos que son unas opiniones carentes de sentido y que si se comparan con la realidad concreta, que creo que hay que compararla, carecen de cualquier argumentación válida o sólida. Y en efecto, respecto a la pregunta que hacías en concreto de si restan o suman, creo que suman y dan un motivo más añadido para que la gente salga a las calles del centro de Castilla a reclamar lo que es nuestro, ¿no? Que es un poquito lo que debemos hacer y en ello estamos, ¿no? Y sobre todo recurrir un poco a esa luchadora negra, ¿no? Como Asata Shakur de las Panteras Negras, que decía algo así como que no, la lucha no se va a ganar apelando a la moral del opresor, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Creemos que la lucha solo se va a ganar si nos liberamos de esa mentalidad de esclavos y esclavas que tenemos nosotras y nosotros y salimos a la calle a recuperar lo que es nuestro, ¿no? Nuestros derechos y nuestras libertades. Para dejar los temas desagradables cerrados ya así de primera mano, también la postura de la delegada de gobierno de Cristina Cifuentes anunciando que va a haber 1.700 antidisturbios esperando esas marchas, ¿cómo se valora desde la organización? Bueno, pues sin más, ¿no? Creemos que ellos cumplirán su función, esperemos que no generen disturbios y que no entorpezcan el normal funcionamiento de la manifestación, ¿no? Que surgirá y se desarrollará por cauces legítimos siempre, ¿no? Y esperemos que ellos no entorpezcan el funcionamiento legítimo que tendrá en la protesta, ¿no? Y que sobre todo que no se entrometan en una protesta legítima y que no entorpezcan ni traten de evitar que la voz del pueblo castellano, del pueblo asturiano, del pueblo andaluz, del pueblo vasco, del pueblo catalán sea escuchada en las calles ese día. No sé si vamos ya a la parte positiva y la parte constructiva. No sé si tenéis datos de cuántos autocares van a llegar a Madrid el sábado, de cuánta gente está ahora mismo en las próximas de Madrid participando en las marchas. Pues cuéntanos un poco cómo están los números. Para que te hagas una idea, en teoría en el sur de Madrid ya está llegando la gente que venía de Andalucía, ¿no? Pero simplemente para que te hagas una idea, de Andalucía tenemos confirmados en torno a 517 autobuses. Creo que eso como muestra de lo que es una función, algo positivo, creo que como muestra un botón, y ese es un botón para pulsar cómo están los ánimos y cómo lo alegre que nos puede poner esto a nosotras y nosotros de ver cómo la cantidad de gente que se está movilizando, ¿no? Y en teoría esos 517 autobuses ya suponen sin duda un soplo de aire fresco para esa manifestación, ¿no? Y aparte tenemos gente, noticias de gente que llega de muchos sitios, gente que viene de, pues como habéis dicho, de Asturias, gente que viene en la columna de Extremadura que ya está por Madrid también, etcétera, etcétera. Y todo esto con el silencio cómplice de los medios de comunicación, ¿no? Quizás escondiendo bajo ese silencio el miedo al éxito que va a ser la protesta. Sí, leíamos hoy que precisamente había miedo en el poder político de que esta movilización pudiese suponer un punto de inflexión importante cara a cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de ahora, ¿no? Sí, o sea, esperemos que esto sea un hito histórico que haga que se mueva un poco esa piedra que nunca se mueve, ¿no? Y que si entre todos y todas los distintos pueblos del Estado español empujamos, consideramos levantar y mover esta piedra que han puesto sobre las clases trabajadoras y los pueblos trabajadores del Estado español, es esta monarquía española y monarquía ilegítima, porque nadie la ha elegido, ¿no? Y que es la muestra del sistema capitalista en el Estado español, ¿no? Y a ver si empujando todos y todas convertimos ese día en un día histórico en el que conseguimos quitarnos un poquito de esa losa del capitalismo españolista que nos afecta como pueblos, como clase trabajadora y como mujeres. Desde... ¡Oipa! Se nos ha ido la comunicación. Vamos a ver si la recuperamos para acabar esta entrevista con Iker. Pues parece que hoy los trasgus aquí asturianos están por darnos la noche y nos están haciendo jugarretas. Habíamos perdido la comunicación con Iker, que creo que ya la recuperamos. ¿Estás por ahí? Pues a ver, pues parece que no. Sí, estoy aquí. Estoy ahora te escuchamos, Es que no te escuchábamos. Te íbamos a preguntar justo cuando se cortó... Que desde el principio, bueno, pues desde que se anunciaron estas marchas, también se hablaba de que esto, el llegar a Madrid no era el objetivo final, sino que eso era un punto de partida y que a continuación, pues también, bueno, pues sí, iba a seguir habiendo cosas. Cuéntanos un poco, porque ya hemos visto que se han anunciado ya también actividades, aparte de esa manifestación del sábado, que será multitudinaria, también va a haber más cosas a partir de ahí, ¿no? Sí, bueno, pues sin duda, lo que podemos afirmar creo que desde aquí es que sin duda la actividad y la unión que se ha conseguido el 22 de marzo no para el 22 de marzo, ¿no? Sino que se generará una dinámica que hará que más allá del 22 de marzo los gentes y el pueblo trabajador pueda continuar con una dinámica de lucha, ¿no? Y bueno, creo que a buen entendedor las palabras, pocas palabras bastan, ¿no? Y sabio es el refrán en castellano y creo que con eso todas las personas habrán entendido lo que queremos decir, ¿no? Después del 22, de las marchas, sin duda habrá dinámicas que permitan que la gente siga expresando su descontento en la calle. O sea, las marchas no vienen para irse, vienen para quedarse. Y es algo que queremos reafirmar. De los temas que han aglutinado pues toda esta movilización, ¿tú qué destacarías que la gente está más concienciada ahora mismo o que más exige, más reivindica? Creo que en general esto ha sido un consenso de mínimos que son los que todo el mundo demanda, ¿no? Y en general se podrían resumir en tres demandas, ¿no? Que sería, para mí, sería democracia y libertad, ¿no? Creo que podrían ser dos lemas que definieran perfectamente los mínimos a los que se han llegado. Y creo que es lo que la gente está demandando, ¿no? Que la voz del pueblo sea escuchada, que vuelva a redundar, como decían aquí los comuneras y comuneras de Castilla, ¿no? Que decían que vuelva común al pueblo, que del pueblo saliera, pues eso mismo, ¿no? Que lo que salga del pueblo redunde en el pueblo y no redunde en las manos de cuatro terratenientes o cuatro ricos que se lleven todo lo que el sudor obrero genera, ¿no? Y creo que eso es lo que más o menos la gente está reclamando y el consenso general, ¿no? Recuperar las libertades y vivir en una democracia real. Muy bien, Iker, pues muchas gracias por habernos atendido a estas horas ya tardías de la noche, que me imagino que son días de mucha actividad los que estáis teniendo y nada, pues ahí, bueno, esperemos no vernos en Madrid porque haya tanta gente que no nos permita vernos a toda la gente que nos gustaría ver, pero bueno, por ahí estaremos también. Vale, pues gracias a vosotros y que el pueblo castellano abre los brazos a toda la gente que venga a otros pueblos del estado, incluido el asturiano, y nada más, que Pusa Estudios Libre. Venga, muchas gracias. Adiós. Pa' toda la morena que dónde están, pa' toda la morena que se oigan, pa' toda la morena que dónde están. Radios libres y comunitarias del Estado español vuelven a unirse para dar cobertura radiofónica a las marchas de la dignidad. Dos programas especiales para cubrir la víspera de la llegada de las columnas a Madrid y para conocer todo lo que pasa en las calles de la ciudad a lo largo de la tarde y noche del sábado. El viernes a partir de las 10:30 hasta las 12:30 aproximadamente el programa Más Voces, la noche de la dignidad. Y el sábado 22 desde las 3 de la tarde hasta mínimo las 11 de la noche también cobertura de las marchas de la dignidad en las calles de Madrid, en un programa de Ágora Sol Radio. Bueno, pues se va a emitir esos dos programas, se van a emitir también aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org. Engancharemos nuestra señal a la señal de esos dos programas el viernes noche a partir de las 10:30 y el sábado a partir de las 3 de la tarde para que también podáis escuchar qué es lo que está pasando alrededor de esas marchas de la dignidad. Escuchamos ahora a través del informativo Más Voces, bueno, pues las noticias y una entrevista también con otro miembro de la Coordinadora Estatal de las Marchas de la Dignidad, en este caso de Murcia. Vamos a escuchar el Más Voces. El 22 de marzo, sal a la calle. Y súmate a las marchas de la dignidad. A la calle, que ya es hora de pasearnos al cuerpo. Grita con nosotros. La deuda ilegítima no la pagamos. Que la paguen ellos. Que la paguen ellos. Fuera los gobiernos de la troika. No permitiremos ni un recorte más. La educación y la sanidad es pública y de todos. El próximo desahucio será el Parlamento. No te quedes en casa. Vente con nosotros el 22M. Marchas por la dignidad. Marchas por la dignidad. Marchas por la dignidad. Miles de personas que durante días han marchado en multitud de columnas se encuentran ya en los alrededores de Madrid. Son parte de las marchas de la dignidad que llegarán a Madrid el sábado para protestar contra los recortes sociales, contra el pago de una deuda ilegítima que crearon las grandes empresas y bancos y contra un sistema capitalista neoliberal que pone a la ciudadanía en el último lugar para encumbrar a las élites políticas, empresariales y económicas. Pero al margen de las personas que llegan caminando, hay centenares de autobuses, trenes y vehículos particulares que llegarán con miles de personas y que se sumarán a centenares de miles de personas residentes en Madrid y sus alrededores que se estima pueden participar en la marcha del sábado y en las movilizaciones programadas para los días siguientes. Mientras tanto, la clase política va tensándose ante lo que puede ser un nuevo punto de inflexión en la movilización ciudadana contra los abusos del gobierno. En Madrid, el presidente regional Ignacio González ha llegado a querer criminalizar lo que es una protesta pacífica, comparando a los manifestantes con la agrupación política neonazi griega Amanecer Dorado, algo que ha causado estupor incluso dentro de sus propias filas políticas del derechista Partido Popular. Nuestro compañero Javier Robles, de Radio Enlace, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con Ginés Fernández, miembro de la Coordinadora Estatal de las Marchas de la Dignidad. Vamos a conocer de primera mano esas marchas de la dignidad que ya este sábado, pasado mañana, llegan a Madrid. Unas marchas que en algunos casos han comenzado a finales de febrero, o sea que ya llevan unas cuantas semanas caminando desde distintos puntos de España, de la península hasta la capital. Y hoy hablamos con uno de los miembros de la coordinadora estatal de estas marchas. Él es Ginés Fernández. ¿Qué tal, Ginés? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Ginés, que ya poquito a poco, ya un par de días y estáis todos en Madrid, ¿no? Bueno, ya podemos decir que todas las columnas están en Madrid. Hoy todas las columnas tienen su llegada a Madrid, todas las columnas van a dormir esta noche en Madrid. Digamos que ya estamos en la recta final de lo que es una gran movilización, una movilización unitaria que reclama dignidad a los que nos gobiernan. Pues en efecto, ya van llegando, ya están en la Comunidad de Madrid. El sábado es cuando llegan a Madrid ciudad, a la capital, con esa manifestación que va a haber a partir de las 5 de la tarde, desde Atocha hasta Colón. Y además, venís, Ginés, no para hacer una manifestación, sino que venís para quedaros, ¿no? Bueno, hay una serie de actividades después del día 22, ¿no? La manifestación es muy importante porque será el reflejo del descontento y la protesta social que el conjunto de los ciudadanos de este país plantean, y después tendremos una serie de actividades el día 23 y 24, fundamentalmente en Madrid, ¿no? El día 23 vamos a hacer una asamblea por la mañana con el título de qué hacer, para ver las formas de continuidad del movimiento y de las movilizaciones. Y por la tarde están planificadas asambleas en los barrios de Madrid, temáticas en función a la organización que se plantee y peticiones de los barrios. Y el lunes hay una manifestación de referencia contra el capital, contra el capitalismo, y por la tarde una manifestación en los ministerios para presentar públicamente a los asistentes a la manifestación nuestras propuestas. Es decir, vamos a estar aquí unos días demostrando la fuerza que traen las marchas del 22M. Esperemos que no le dé a la policía, ¿no?, o a la delegada del gobierno en Madrid, que no sé si sabes, porque tú vienes desde Murcia, ¿verdad? Sí, sí. Aquí tenemos una delegada del gobierno que parece que quiere hacer carrera política, ya sea como alcaldesa o como presidenta regional, y le gusta esto de reprimir las manifestaciones. Supongo que la conocéis, a Cristina Cifuentes. Sí, la conocemos. De hecho, ten en cuenta que esto también se transmite fuera de Madrid, conocemos sus actividades, y sí que es verdad que también desde fuera de la Comunidad de Madrid, de Madrid Ciudad, hemos pensado lo mismo que tú decías, de que quiere hacer de carrera política reprimiendo las manifestaciones, reprimiendo las libertades y coartando la capacidad de reunión, la posibilidad de reunión de los ciudadanos como protesta a las legítimas aspiraciones de tener derechos, de tener empleo, de tener un salario digno. Y bueno, esta mujer se ha hecho la Dalí de la represión y con una obcecación, yo creo que exagerada, ¿no? Y hacer carrera política por eso yo creo que no es bueno. Sí, no es bueno. También hay que reflexionar si habrá la gente que vota a quienes ejercen la mano dura, ¿no?, contra el pueblo. No sé si es que tienen ganas de recuperar viejos tiempos o qué es lo que les mueve a considerar que estas son las personas adecuadas para gobernar, ¿no? Sí, deberían de pensarlo, ¿no? Porque muchos de los que les votan al partido que gobierna ahora mismo, al Partido Popular, es gente que está padeciendo, o bien él, o bien ellos, o bien su familia, o la cercanía, los mismos problemas que planteamos desde la Marcha de la Dignidad, ¿no? Muchos, otros no. Otros están rememorando, o quisieran rememorar, viejos tiempos que, bueno, cada día manifiestan, pero también debían de pensarse otros que apoyan a este partido y que tiene estos comportamientos, si es bueno seguir por esta línea. Bueno, Ginés, me gustaría que nos explicaras un poco cómo surgieron estas marchas, porque venimos hablando de ellas habitualmente, especialmente esta semana que ya se va acercando la fecha de la llegada a Madrid, pero si no me equivoco, esto es una iniciativa que surge desde Andalucía, pero que luego se ha ido extendiendo por un montón de comunidades autónomas, ¿no? Bueno, esta es una iniciativa que surge no tanto en Andalucía, sino de algunos colectivos sociales, ¿no? Entre ellos el Frente Cívico Somos Mayoría de Anguita, que, bueno, mantiene una serie de contactos también en Andalucía con el SAT, una reunión con Diego Cañamero, y a partir de ahí la idea era contactar con otra serie de colectivos que, bueno, con los que se tenía relación, para proponerle una iniciativa que fuese diferente y que marcara, digamos, un antes y un después en las movilizaciones. La idea fundamental era que esa gran movilización fuese unitaria, fuese masiva y tuviera continuidad en el tiempo. No fuese una movilización más que acaba y, bueno, punto, aquí han acabado las cosas. La idea era el que también las distintas movilizaciones que convocaban los colectivos sociales en protesta por las políticas de recortes, de ajustes, etcétera, tuvieran una agenda. Es decir, que aunque el resto de colectivos no estuviera al 100% de acuerdo con lo que se plantea, fuésemos capaces de solidarizarnos y apoyar todas las movilizaciones, ¿no? Y en estas estábamos cuando se convocó una primera reunión en Madrid, se va ampliando la presencia de organizaciones de colectivos y de territorios, se van incorporando a las reuniones que se van convocando estatales cada vez más gente, y hoy tenemos, yo diría que en las carreteras aproximadamente, a 8 o 9 mil personas caminando. ¿8 o 9 mil ya están en las marchas? Sí. Yo creo que ya estarían esas en todas las columnas territorio que tenemos. Porque claro, yo creo que lo impresionante y lo ya masivo, Ginés, va a ser, pues supongo que ya con la llegada del fin de semana, que se podrá incorporar otras personas que entre semana no hayan tenido esa posibilidad, o directamente ni siquiera físicamente pueden resistir una marcha desde Andalucía, o desde el norte de la península, o desde Extremadura, o desde todos los puntos que han ido surgiendo. Y supongo que viernes y sábado va a ser cuando esto ya se convierta en multitudinario. Sí, vamos a ver, te puedo dar aproximadamente algunas previsiones de presencia. Vamos a ver, ya se están incorporando compañeros que no han hecho todas las marchas por determinadas circunstancias o consideraciones. Por ejemplo, los compañeros de Euskadi se incorporaron ayer ya a la entrada de Madrid, los compañeros de Cataluña también, pero ya se están enfrentando de, por ejemplo, de Galicia un par de trenes, los Yayoflautas también tienen otro par de trenes, y hay una cantidad importante de autobuses previstos que no te puedo cuantificar hoy porque estamos todavía hoy se están cerrando autobuses importantes de venir a Madrid, más aquellas personas que ya han manifestado su intención en venir en su propio transporte. Va a ser, yo creo que multitudinaria, muy importante, y sobre todo tendrá ese carácter masivo y que queríamos plantear, o que era el objetivo fundamental desde el inicio, para decirle a los gobiernos que sirven las políticas de la tregua, que así no, que no estamos de acuerdo y que queremos que se vayan, y que queremos otra forma de hacer política, mirando al pueblo, no mirando a los banqueros, y que genere y que no se le robe la dignidad a la población, al conjunto de la ciudadanía, a los trabajadores, a las personas que menos tienen. Precisamente sobre eso quería preguntarte ahora, Ginés, porque bueno, hay cuatro lemas, digamos, fundamentales, aunque claro, luego hay que desarrollar los lemas, y hay un manifiesto, ¿verdad?, bastante extenso, que justifica un poco el porqué de estas marchas, pero si nos detenemos en esos cuatro lemas, son: no al pago de la deuda, esta que nos está asfixiando, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika, PAN, trabajo y techo, vivienda para todos y todas. No sé si son los cuatro puntos en los que podríamos resumir, aunque bueno, supongo que hay docenas, ¿no?, de causas por las que participar. Sí, hombre, vamos a ver, la idea, ¿verdad?, que son los cuatro puntos centrales. La idea era aglutinar al conjunto de organizaciones en torno a una propuesta concreta, ¿vale? Una propuesta que nos uniera, no que nos separase en función a un debate, sino una propuesta que nos uniera en la defensa de los intereses de los ciudadanos. Y como tú bien dices, esta es una movilización fundamentalmente contra el pago de la deuda, esa que nos aplasta y la que hace que se apliquen los recortes, fundamentalmente también por un empleo digno o renta básica y un salario suficiente. El salario tiene que ser suficiente para que no se plantea límites de pobreza, incluso trabajando, ¿no? Y es también una manifestación por las libertades democráticas. Cuando la convocamos, no estaba en marcha la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero ya adquiere una importante motivación esta movilización. Y luego también, en torno a eso, cuando se habla de PAN, trabajo y techo, es una medida contra la precarización que se va instaurando en la sociedad por los bajos salarios, por el paro y el aumento de la pobreza, la gente que se queda sin casa, los que no pueden pagar la luz, los que no pueden pagar el agua, porque en definitiva no tienen o bien un trabajo o bien el ingreso suficiente para vivir una vida digna, ¿no? Uh-huh. Por esos motivos es por los que nos movilizamos, y fundamentalmente yo haría un llamamiento a la gente que incluso se cree que puede vivir bien. Yo lo haría por sus hijos, por sus nietos, porque el futuro, si no lo ganamos nosotros, va a venir peor de lo que ahora mismo está. Y ya está bastante mal, por otra parte. Ya está bastante mal. Bueno, veo, Ginés, que estaba viendo el blog de Madrid, digamos, de las marchas de Madrid, que es marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com. Veo que ya hay 150 colectivos adheridos. He visto que se siguen sumando más, con lo cual seguramente ahora ya estaremos más cerca de los 200 que de los 150, lo que apunta, bueno, hay todo tipo de colectivo, la verdad es que es innumerable repasarlo, hay además de todo tipo, bueno, de todo tipo, entre comillas, el Partido Popular lógicamente no va a estar, pero bueno, que hay desde sindicatos a asambleas del 15M, a TAC, a Cristianos de Base, a la Coordinadora 25S, bueno, que hay de todo, Democracia Real Ya, bueno, de todo hay. Incluso algún partido minoritario veo como ECO, etcétera, antes nos hablabas tú de algún otro, pero bueno, que también en Madrid, bueno, de hecho en Madrid el pasado fin de semana ya vimos que había un montón de actividades, se está haciendo campañas de recogida de alimentos, de bebida, y bueno, no sé si desde fuera de Madrid sabéis lo que se está preparando por aquí. Pues hombre, sabemos que va a haber la gran movilización, que aquí en Madrid, Madrid también es el reflejo de lo que sucede en el resto del país. Hay muchos colectivos que se van sumando a nivel estatal, pero también en cada comunidad y en cada localidad, ¿no? Uh-huh. Es muy importante la participación social y además unitaria de colectivos que desde hace, en alguna otra movilización, pues se miraban de espaldas. Y hoy, precisamente, que es lo bonito y lo importante de esta movilización, van juntos, ¿no? Yo creo que en Madrid, este fin de semana, va a haber una gran respuesta a las políticas de los gobiernos que siguen los dictados de la Troika. Ginés, ¿os estáis encontrando trabas en estas marchas al pasar por algunas localidades o todo lo contrario? ¿O depende? Nos estamos encontrando de todo. De todo. Por ejemplo, la ruta por la que yo conozco más, que es la de el País Valencia y la región murciana, pues hemos tenido en Almansa, en La Roda y en Tarancón algún tipo de incidente, y sin embargo hoy en Fuentidueña del Tajo, pues tanto el ayuntamiento como la población se ha volcado. Esto sucede en todas las columnas. Quiero decir que hay sitios donde hay una gran aceptación, un apoyo y un crecimiento, y luego la minoría de sitios gobernados por el partido que sustenta al gobierno, pues tenemos algún pequeño problema que otro. Por ejemplo, en Almansa dimitió un concejal del Partido Popular y lo dejó en minoría al gobierno por cómo el alcalde había tratado a la columna, a los que iban caminando. No, pues mira, todavía hay dignidad, ya que estamos con las marchas de la dignidad, ¿no? Todavía pues que... mira, como tú bien dices, a ver si conseguimos que la palabra dignidad se instaure tanto para los que tenemos que reivindicarla como para los que gobiernan, que miren que hay que gobernar con dignidad para que las personas tengan al menos, pues eso, las condiciones mínimas para vivir, si tampoco pedimos mucho. Tampoco sé, Ginés, si estas marchas van dirigidas especialmente contra este gobierno del PP o es en general contra toda la política, porque nos han gobernado no solo el PP, nos ha gobernado el PSOE. No sé si es extensible a la generalidad, digamos, de lo que hemos tenido hasta el momento. Yo creo que tú lo acabas de decir bien. Date cuenta que nuestro mensaje es fuera los gobiernos de la Troika. No mencionamos a un partido concreto, porque es verdad que la modificación del artículo 135 de la Constitución, por el que primero se paga la deuda y sus intereses y después se hacen políticas sociales, gobernaba el Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Popular apoyó entusiasmadamente esa medida, porque era pagarle primero a sus amigos banqueros antes de pagar sanidad, dependencia, prestaciones por desempleo o políticas de empleo, ¿no? Por eso nosotros decimos fuera los gobiernos de la Troika, todos aquellos que de una manera u otra siguen los dictados de organismos que no han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos y que son los que hoy están dirigiendo su vida, y que los determinados gobiernos, digamos que son capataces o mamporreros, como le gusta decir Julián Guita, del poder. Quería acabar, Ginés, recordando lo que nos comentabas. Bueno, ya hemos dicho, sábado a partir de las 5 de la tarde. Bueno, también recomendaría a la ciudadanía que ese informe, yo tengo aquí los barrios, digamos, por los que vais a ir entrando aquí en Madrid capital, por ejemplo, la columna norte, que va a entrar por Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, por el distrito de Fuencarral del Pardo. Por ejemplo, veo que a las 12 del mediodía el sábado va a pasar por Plaza de Castilla, van a comer en la Plaza de las Palomas en distrito de Tetuán, Cuatro Caminos, Quevedo, San Bernardo, Gran Vía, etcétera. Eso por una parte. Y luego la columna nordeste, veo que viene también por San Fernando de Henares el mismo sábado a las 10 de la mañana, Coslada, la carretera de Coslada a San Blas, entra por la avenida de Arcentales donde está la Peineta, Hermanos García Noblejas, la calle Alcalá, Alfonso XII, hasta la Glorieta de Atocha, que es donde a las 5 de la tarde partirá esa manifestación. Bueno, eso, que la ciudadanía que pueda no solo se vaya a las 5 a Atocha, sino que si puede estar antes apoyando las columnas, las marchas, pues que lo puede hacer el mismo sábado. Eso por una parte, el mismo sábado, que quería destacarlo. Y luego ya, Ginés, eso, una vez que ya llegamos a Colón el mismo sábado por la tarde, ahí además la marcha desde Atocha va a pasar por el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, por la Bolsa de Madrid, el Banco de España, antes de llegar a Colón. Como nos decías, luego al día siguiente, el sábado desde las 11 de la mañana, habrá una asamblea en la propia Plaza de Colón, en los Jardines del Descubrimiento, para ver qué hacer, ¿no?, una vez ya llegados y llegadas a Madrid. Lunes a las 11:30 la concentración ante la Bolsa, a las 11:30 de la mañana, y luego por la tarde a las 7 la manifestación desde el Ministerio de Economía hasta el de Sanidad, pero pasando por los de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Fomento, Banco de España, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. O sea que, bueno, que lo que hemos dicho, que no es solo el sábado por la tarde, que esto sigue el domingo y que sigue el lunes, y que veremos hasta dónde llega, ¿no? Correcto, correcto. Esto será una decisión colectiva y en asamblea, pero repito, la idea fundamental es que tenga una continuidad en el tiempo, en buscar acciones de respuesta unitarias y masivas, y también no solo siempre en Madrid, sino también en el resto de territorios, porque en el resto de comunidades autónomas también se gobiernan los dictados de la Troika. Agradecerte que nos hayas atendido y que salga todo perfecto el sábado y los días posteriores, Ginés, y bueno, y también hoy, mañana, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Nos esperamos. Que vaya todo perfecto. Un saludo. Gracias, Ginés. Aquí vamos a poner punto final al Maravallu de hoy, especialmente dedicado a esas marchas de la dignidad. Recordándote también, bueno, pues que va a haber programación especial el viernes por la noche a partir de las 10:30 y el sábado desde las 3 de la tarde, pues hasta mínimo las 11 de la noche, para contarte todo lo que está pasando alrededor de esas marchas de la dignidad en unos programas especiales, uno realizado por la gente de Más Voces, otro por la gente de Agora Sol Radio de Madrid, y que, bueno, va a ser retransmitido también por un montón de radios libres y comunitarias del Estado español, entre ellas Radio Crash. Por